10 de la mañana, 28 minutos. Voy a saludar al periodista Sebastián Premis y le agradezco muchísimo. Él es periodista de Página 2, estuvo haciendo la cobertura del caso Santiago Maldonado. Le agradezco mucho, digo, por su tiempo, porque venimos siguiendo también el caso. Y bueno, antes que nada, buenos días. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, ya pasado unos días, ¿no?, del desenlace que no pretendía nadie del caso Santiago Maldonado, preguntarte cómo lo viste vos desde lo personal, más que desde lo periodístico, ¿no? Bueno, desde lo personal fue bastante duro. Bueno, básicamente me tocó volver en el día de mi cumpleaños acá a cubrir todo, así que fue como bastante choqueante eso. Me choqueó también la observación de Andrea, Sergio, ver la fortaleza que mostraban en ese momento, sí, ante algunas preguntas de algunos colegas, tanto desubicadas. Sí. Y sobre todo, me parece, sigue pareciendo duro, frente al ataque que recibe la familia y el propio Santiago por parte de algunos medios oficialistas y el propio gobierno nacional, que sigue abonando pistas falsas y sigue abonando ocultamiento de información con toda esta invención del testigo E, que se le iba a pagar una recompensa a un testigo E, el gobierno diciendo que se le iba a pagar la recompensa. Bueno, ahí el gobierno nuevamente sigue abonando el campo de pistas falsas, sí, y de ocultamiento de la información. Yo creo que me choca más eso que cualquier otra cosa. Sí, te pregunto desde lo humano, porque es lo que pasa, ¿no?, con este tipo de casos tan fuertes, tan impactantes, en donde excede por mucho lo que es estrictamente periodístico, ¿no? Porque uno no puede no verse afectado, no puede salir ileso de estos casos, me parece a mí, ¿no? Y sí, decíamos hoy temprano, Sebastián, cuando repasábamos los títulos y la conferencia de Sergio, que uno a veces se avergüenza de trabajar de esto cuando ve ese tipo de preguntas que vos decís o que se publican este tipo de teorías y se intenta forzar que la opinión pública vaya en ese sentido, ¿no?, culpabilizando a las víctimas. Sí, yo digo, me parece que no hay que no se tiene que dar vergüenza a este oficio, sino que deberíamos poder profesionalizar el oficio en todo caso, y que algunos personajes que realmente hacen daño paguen en un momento un costo social, por lo menos. Claro. Que no los dejen, que no los lean, que no los retuiteen, que no, digo, porque no estamos hablando de un error en una nota, en una palabra dicha, ni siquiera en un error en una pregunta, sino que estamos hablando en muchos casos en una malintención manifiesta que tiene que ver con estar en línea con una de las versiones, bueno, en este caso la versión del gobierno, y hacer todo lo posible para sostener esa versión y de esa manera dañar a la... También me parece, ahora recién leí una editorial que me pasaron del diario Clarín, de Roa, parece que está todo reducido a el relato K. Uh-huh. Si uno trata de contextualizar, poner el contexto de la represión, dejando abiertas preguntas, incluso, y yo lo dije en el primer momento, aún así Santiago Maldonado se haya muerto de hipotermia ahí, él no se metió en el agua y se escondió porque tenía ganas de esconderse, no. Hubo una cacería, una represión, una planificación para esa represión, una represión ilegal porque no había orden de entrar al territorio, y después el gobierno se encargó de sacarlo a Santiago del lugar. Cuando yo digo pistas falsas es porque el gobierno plantó pistas para decir Santiago nunca estuvo ahí, cuando tenía la información de que sí había estado, y tenía las fotografías tomadas por la propia gendarmería, donde hay una donde se lo ve huyendo con su campera celeste. Sí. Entonces, se vuelve todo lo que sucede con el caso Santiago Maldonado se vuelve perverso a medida que pasan las horas, cuando hay, desde el diario Clarín, el gobierno, tratan de reducir todo a una cuestión de relato X, ¿no?, con el relato K, sí, o lo que sea, o posverdad. Y todo el momento, en todo momento, parecía ser que Santiago estuvo ahí, se ahogó y punto. Bueno, ahí también hay una gran responsabilidad de esos medios periodistas que hoy están haciendo lo más vil y miserable que una persona puede ser, ya ni hablo ni un periodista, o sea, seguir burlándose de la víctima. Se puede, lo pregunto ahora que pasaron las elecciones, ¿no? Y la verdad que hay que ser cuidadoso cuando uno une este tema a lo que es la cuestión electoral también. Pero ¿puede un gobierno ocultar información, acusar a la víctima, como ocurrió en este caso? Todavía no han hablado, no han brindado ningún tipo de explicación de por qué actuó como actuó el gobierno, de por qué no se separaron a quienes estuvieron en esa represión. Bueno, en fin, millones de preguntas que aparecen. ¿Pero puede un gobierno no tener costo político después de todo esto que hemos visto? La verdad es una pregunta compleja porque acaban de ganar elecciones, ¿no? Entonces yo te digo no puede ser. Te digo más, ganó Cambiemos en el pueblo de Santiago Maldonado, con una amplia diferencia, por eso la pregunta. ¿Puede no pagar un costo político? Bueno, claramente la respuesta lógica sería no puede, pero realmente no lo ha pagado. Y entonces ahí hay que agudizar lo que está el análisis. Yo, digamos, vengo hablando cada vez que hablo de esto, no es porque sea un erudito y un sociólogo y entienda demasiado, pero yo creo que estamos gobernados por una casta social mafiosa. Los medios de comunicación son parte de esa casta social mafiosa, por lo tanto hay todo un esquema de encubrimiento. Uh-huh. Lo que han hecho muy bien es traducir expectativas, con lo cual, digamos, eso en términos electorales les está yendo bien, por más que se estén violando absolutamente todas las garantías. Y creo que hay una incapacidad muy, muy grande del conjunto de la sociedad de entender que realmente se están violando todas las garantías. Durante tantos años se les dijo que en el kirchnerismo se estaban violando todas las garantías, si uno miraba para un costado, miraba para el otro y no entendía qué garantías se estaban violando, que ahora sí se están violando, entonces pasa todo como desapercibido. Es como lo primero que puedo decir en términos de por qué no hay un costo social hacia Cambiemos. Uh-huh. De todas maneras, creo que este tipo de gobiernos han sido los más en la historia argentina. Gobiernos canallas, conservadores, que se han valido de la mentira para triunfar. Y la historia tendrá que ser escrita de otra manera y será relatada en el tiempo, mucho más adelante, con más tiempo, vuelve a la redundancia, con más productos periodísticos, libros o lo que sea que puedan relatar este momento histórico y recordarles a la sociedad cómo Patricia Bullrich en el Congreso se atrevió a decir que Santiago Maldonado probablemente no haya estado ahí porque había sido herido por un puestero de Puyén. Y recordarle a la sociedad que esa pista del puestero de Puyén fue introducida por ella misma en el expediente. El secretario coordinador con los poderes judiciales fue al expediente y firmó un papel diciendo investíguense esto porque acá puede haber algo. Y fue con una nota de Clarín e Infobae. Vincular todo el tiempo a Santiago a la RAM. Esa va a ser la verdad histórica cuando pueda ser relatada. Insistir todo el tiempo con que Santiago estaba en Chile, en Entre Ríos, el pueblo que se parece, todos son Santiago Maldonado, el camionero que lo levantó, bueno, sí, la recompensa que... Eso mismo, la recompensa que se le quiere pagar al testigo quebrado, bueno, todo eso en algún momento, no sé si va a ser un costo social, pero va a tener que estar, va a tener que ser relatado, y formará parte de una verdad histórica, donde, bueno, nada, como mínimo tiene que ser contado, y es un poco el rol que uno cumple tanto en Página 12 como en la agencia acá en el sur, donde va contra esa corriente, y hoy es una corriente fuerte porque han sido validados con los votos. Con lo cual es todo mucho más complejo, incluso a veces te hace dudar de uno mismo si no está bien ubicado. Cuando te das cuenta que estás bien ubicado, digo, más allá del resultado de la autopsia, aún así se haya muerto hipotermia y no le haya ni rozado una bala de posta de goma, la responsable de la muerte de Santiago Maldonado es Gendarmería, y la desaparición de Santiago Maldonado ocurre en un momento en que Patricia Bullrich, Macri y todos los funcionarios lo quieren sacar a Santiago del lugar, haciendo cuenta que nunca había estado ese 1 de agosto, cuando sabían que sí había estado. Y después preguntarnos, ¿por qué mandaron a la inteligencia de Gendarmería ese día, 1 de agosto? Porque áreas de inteligencia de gendarmería siguieron a la familia Maldonado, a los representantes de derechos humanos, por qué les adelantaban los momentos de los rastrillajes, por qué Pablo Nocetti hacía lo mismo, por qué quisieron instalar la idea de que eran de la RAM. Bueno, todo eso forma parte de una verdad histórica que en algún momento tendrá que calar en la sociedad y la sociedad darse cuenta de lo mafioso que son en el gobierno. Uh-huh. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que el cuerpo estaba en ese lugar? No sé si vos estuviste allí en el río, en la comunidad, si conocés más o menos el lugar. Nosotros te cuento, el sábado pasado hablamos con Isabel Wallace, con quien, bueno, también tratando de ser respetuosos con la temática y con la familia, le consultábamos qué le parecía el lugar en donde había sido encontrado. Primero, hay que decir que fue encontrado aguas arriba, que fue lo primero que llamó la atención, ¿no? Un detalle del que pues no, después no se habló más. Y ella decía, ese lugar es al que vamos a buscar agua todos los días. A mí no me parece que haya estado siempre ahí, que no es posible que haya estado siempre ahí. ¿Vos conocés el lugar? ¿Te parece que también pudo haber sido plantado? A primera vista y a primer análisis yo te voy a decir que sí. De todas maneras, ahora se están haciendo los estudios. Conozco un poco la zona, he estado, nunca estuve cerca del río. Vi fotos de cerca del río, recorrí parte del río Chubut en otras zonas. Para mí lo más relevante en ese sentido es lo que declaró hace 2 días el prefecto Ruata, que sostuvo que el agua no era profunda, que medía, cuando lo encontraron a Santiago, 1.30 m, 1.40 m como mucho, y que en el anterior rastrillaje era de 1 m el agua. Es decir, el 18 de septiembre, con lo cual el agua en agosto también era baja. Más allá de las altas temperaturas, el agua era baja, que no había pozones en la zona. Bueno, el diario Clarín sacó un día antes de la declaración de Ruata, que creo que no trascendía en ningún lado la declaración de Ruata, salvo por Página 12, porque yo era el único que estaba acá, y más o menos pude reconstruir eso. Fue instalar un día antes que no, se había caído en un pozón de 3 m y demás. Entonces, claro, ellos instalan la mentira un día antes, sale la información posta, verdadera, verdad en términos relativos, y al otro día es todo posverdad, es una guerra de la posverdad. Claro. Se dice un manejo una perverso. Guerra, una guerra de relatos. Son ellos mismos instalaron la teoría del el llamado misterioso, que habría aportado datos, ellos mismos instalaron la teoría del testigo E, luego sale el juez a decir que eso era falso, el grupo Clarín sostiene la misma teoría y lo termina reduciendo, es una guerra de relatos. Digo, y no es una guerra de relatos. ¿Qué te parece la actuación del juez Geral, Sebastián, a vos? Y te pregunto puntualmente por esa tensión que se generó, porque bueno, justo se identifica a Santiago un día antes de las elecciones, y aparece el juez diciendo no hay golpes, no hay heridas. Digo, era el momento en el que tenía que salir, hubo diferentes lecturas, ¿no?, acerca de las declaraciones de Geral. Yo creo que se apuró, también creo que lo hizo para descomprimir una situación. La verdad, no termino de entender si lo hizo con la veña del gobierno o no. Digo, no es que le quiera dar 100% de algunos dicen que lo presionaron. Todo, en ese sentido todo puede ser. De todas maneras, no me parece que esté, por ahora, actuando mal. La autopsia se hizo bien, por lo que me contaron, se trabajó bien, el juez estuvo todo el tiempo ahí. Y lo que pude hablar con él en persona, cara a cara, no me dio mala espina en principio. O sea, voy a ser honesto con eso. Yo ese día, él dijo 2 cosas. Una, que no había tenido golpes, con lo cual, al no aclarar más, dejó un mundo significante, dando, digamos, con una orientación. Pero también dijo, estamos ante un delito grave ese mismo día. Sí. Obviamente lo de los golpes tapó lo del delito grave. Después yo le pregunté lo del delito grave, y si bien él no fue taxativo con su respuesta, me dijo algo así como, bueno, estamos investigando hechos, quiénes cometieron esos hechos y los posibles delitos vinculados a esos hechos. que para mí, si bien es una respuesta vaga, es muy distinto a la respuesta que había dado el otro juez, al decir Santiago Nadal se ahogó y punto. Sí. Yo entiendo que mal Santiago se pudo haber ahogado, yo entiendo incluso que puede cambiar la carátula de la causa, aún así la responsabilidad de gendarmería puede estar. Y desde lo penal, te digo. Y desde lo político o desde lo histórico, yo no puedo dejar de relacionar las órdenes que recibió la gendarmería para ingresar dentro de la LOF, apresar manifestantes, las órdenes de Pablo Nocetti, la cacería, no puedo dejar de obviar el odio que tienen esos gendarmes hacia las comunidades, porque ese odio se ve en los mensajes de texto o WhatsApp que se mandan los propios gendarmes, y el instante de esa cacería y ese momento en que llegan al río. Bueno, ese es el contexto en el que murió. Bien, esa era la última pregunta que yo te quería hacer. Iba a ir hacia el lado de las comunidades. Isabel nos contaba el modo en el que viven, ¿no? Bueno, se los muestra como peligrosos y como que van a gestionar una república separatista. Esos son los términos que utilizó la propia Patricia Bullrich hace un tiempo. Pero contaba cómo viven sufriendo la represión y la violencia todo el tiempo. O sea, no es nuevo esto de que llegue gendarmería, le robe las cosas, los golpee y demás. Estamos hablando de esto porque estaba Santiago en el lugar y porque pasó lo que pasó. Si no, no estaríamos hablando, pero parece que eso es histórico, y este trato que tienen las fuerzas para con las comunidades parece que no es el mismo que tienen, por ejemplo, para con el propio Benetton, ¿no? Bueno, de hecho, el 10 de enero hubo una represión en la LOF, entraron a tiros los gendarmes, hirieron a un joven guálamo de la familia, se me fue el nombre, y a otro más. Es el momento en que detienen a Ariel Garci, el amigo de Santiago, y les robaron ganado, no, perdón, les robaron caballos. Un grupo de personas se va a buscar esos caballos en dos camionetas y los empieza a perseguir una camioneta de Benetton manejada por el mayordomo de Benetton, apellido Grania, y tres policías de Abigiato, la policía rural. Y los empiezan a disparar. Siete personas fueron agredidas a balas de plomo, y acusados dos de Abigiato de quererse robar 300 vacas que las estaban arriando solos, así, como te digo, sí. Y otros cinco de haber agredido a la autoridad, decía, estos tres policías que iban en una camioneta disparándoles a ellos, es decir, ellos que eran los baleados, fueron acusados de agredir a la autoridad. Y todo esto se está sustanciando en un juicio ahora, esta semana en una audiencia. Los dos que fueron acusados de Abigiato por Benetton fueron sobreseídos porque no había pruebas, y quedó exhibido que no había pruebas. Estaba el fiscal de Estado diciendo que, bueno, no encontramos más pruebas, y todo esto fueron 9 meses de instancia de investigación, así estuvieron a 9 meses en unas personas procesadas y yendo a juicio sin prueba, y hay 5 que todavía son acusados de haber agredido a la autoridad. Y después se les armó una causa en el juego federal que tiene Otranto y tiene Ávila, de tener bombas Molotov y también estar vinculados a la RAM. Bueno, fíjate cómo de un hecho, de una represión de gendarmería el 10 de enero, se armaron dos causas a un grupo de personas que fue a solidarizarse con los integrantes de la PULOF. Bueno, ese es el contexto de hostigamiento que... Y esa fue la antesala de lo que pasó con Santiago Maldonado. Porque desde ahí, o desde mucho antes, sabemos que el gobierno venía haciendo inteligencia sobre la zona, hablando de la RAM o construyendo la idea de la RAM, que había empresarios rurales, en sociedad rural concreta de Neuquén, Río Negro, Chubut, que construían la idea del enemigo interno, el mapuche terrorista. Un informe del Ministerio de Seguridad elaborado por Nocetti sobre los mapuches terroristas, la militarización de la zona al enviar 200 gendarmes al Maitén, 35 kilómetros de la zona de la PULOF, la represión de enero, la continua militarización en Maitén, porque esos gendarmes no se fueron, ocupan un gimnasio municipal que había sido donado en su momento por Benetton, y así llegamos a la represión del 1 de agosto, con una reunión previa el 31 de julio, donde Nocetti, fuerzas federales y provinciales se juntan para condenar de qué manera atacar o hacer trabajos conjuntos vinculados a los pueblos originarios. Y desde ahí salían las órdenes de ir a la ruta y apresar manifestantes, como ellos dijeron. Bueno, no nos podemos olvidar de todo eso para entender fehacientemente qué fue lo que pasó con Santiago Maldonado. Necesario, necesario contextualizar, ojalá lo hicieran todos los medios, que desde Buenos Aires, desde tan lejos en todo sentido, no solo geográficamente, intenta contar o intentan, bueno, plantear estas teorías. Sebastián, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu relato. Gracias a usted. Hasta luego. Estamos escuchando a Sebastián Premisi, periodista que estuvo abocado a cubrir todo lo que tiene que ver con la causa Santiago Maldonado, periodista de Página 12. Las